La postura de la DAIA es siempre la misma, es defender a todos los colectivos discriminados, a todos aquellos que sufren constantemente embates de este tipo de personajes. Tenemos claro que esto fue una organización, tenemos claro que actuaban en combinación, conjuntamente entre ellos, para atacar, para dañar a todos aquellos que ellos, digamos, sobre quienes cometieron agresiones, no solo físicas, sino también daños a bienes materiales y a todo tipo de bienes de la ciudad. La DAIA constantemente lucha en contra de este tipo de personajes porque, en definitiva, Mar del Plata se vio minada por este tipo de personajes cuando Mar del Plata siempre fue una ciudad abierta a todo tipo de colectividades, a todo tipo de ideologías, porque Mar del Plata nació con un crisol de razas, con un crisol de personalidades que hacen que la DAIA no esté al margen de esta situación. Con nuestro presidente, Ariel Cohen Sabán, tenemos claro que no podemos permitir dentro de nuestro territorio que este tipo de abusos hacia las personas sean cometidos. Y Mar del Plata no escapa a esta ideología de pensar que no se puede permitir esto, y en conjuntamente con la justicia federal es lo que vamos a tratar de probar, que esto fue una organización que está amparada bajo la ideología neonazi, porque así ellos lo manifestaron, y vamos a seguir combatiendo a lo largo y a lo ancho del país todo tipo de discriminación. En este caso no es contra la comunidad judía, es contra otro colectivo, pero la DAIA acompaña a todos los colectivos que son discriminados, que son atacados, y lo vamos a seguir haciendo, y vamos a tratar de probar en este juicio esta organización, que fue sin ningún lugar a dudas una organización delictiva con un sentido de superioridad y con un paraguas neonazi como ideología. Así que yo les agradezco a toda la prensa. ¿Miran en otros lugares del país lo que puede llegar a resultar de este juicio como una especie de barrera para evitar otros avances similares? Hay pintadas, hay ataques a cementerios, en Corrientes, en Paraná, en Misiones, en Chaco. Es constante el ataque, a la comunidad judía y a los colectivos más discriminados en nuestra sociedad, que generalmente suelen hacerse 17 aproximadamente, que son discriminados por todo. Hay una discriminación cultural, pero esta no es cultural, esta es ideológica y organizada. ¿Tiene apoyo del poder político de los gobiernos de turno? Sí, realmente sí, tenemos un apoyo irrestricto con respecto a esto. ¿Esos ataques vienen con amparos de los gobiernos de distintos lugares? No, ¿con amparo los neonazis? No, no podría decirlo. Nuestro gobierno combate esto. Se han descubierto en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires por parte de la Policía Federal y de las fuerzas provinciales a cargo de la gobernadora y del jefe de la policía de la provincia, lugares donde escondían simbología nazi realmente importante, con armas, con simbologías que hacen que este tipo de organizaciones existan. Entonces, Mar del Plata por sí misma trata de expulsar este tipo de personajes, y realmente celebro que Mar del Plata lo haya hecho, porque fue siempre una ciudad abierta, cosmopolita. Realmente es un lujo de ciudad Mar del Plata para los argentinos, y tenemos que estar orgullosos. Por eso estamos presentes acá con la DAIA, porque consideramos que la sociedad marplatense es una sociedad realmente íntegra, y a ella tenemos que apoyarla. ¿Tuviera algún contacto municipal respecto a apoyar lo que es el desarrollo de este debate? No, con el intendente no hemos tenido oportunidad de tocar el tema. Sí, la DAIA estaba pidiendo una entrevista con el intendente, la DAIA local. Veremos si en algún momento se da o no se da.